Los Terrícolas en concierto. Vamos a interpretar las canciones que ustedes quieran escuchar, porque esta noche va a ser una noche inolvidable, una de tantas noches que hemos tenido gracias al cariño de ustedes. Esto que dice hoy, te confieso.